Hay muchas causas, no se puede decir que se conoce bien cuál es la causa por la cual la persona se siente de esa forma. Hay tantas causas como personas sabemos en el mundo. Para uno puede ser un tema y para otro puede ser otro. Sí, no somos una ciencia exacta en donde 2 más 2 es 4. Obviamente que con la sociedad y el ser humano es difícilmente poner esas leyes que sean exactas. Por supuesto. Ajá. Entonces, eso, ahí se hace un trabajo individual a pesar de que se trabaja en grupo. Entonces, ahí se va viendo cuáles pueden ser las posibles causas, pero partimos de un mismo origen que vendría a ser este cuento. Para cada persona puede ser un aspecto del cuento algo que le llegue muy profundamente y diga, esto me recuerda a algo que me pasó o de pronto le pasó a mi mamá o a mi hermana o qué sé yo. Ajá. Y comienza a trabajar este tema en sí mismo. Ya el efecto de superar ya la depresión, generalmente siempre se puede superar la depresión o hay cuadros en los que se llega más bien a letargar los efectos negativos de la depresión. Para cada persona su momento es muy propio y muy íntimo, es como cada situación en tu vida que es tan única e irrepetible para ti. Ahora, ¿cuál es la situación? La llamada que se hace o la invitación que se hace es a que tome conciencia. Una vez que tú tomas conciencia, escoges, ¿lo hago o no lo hago? Una cosa es caer en una situación en forma inconsciente, es decir, yo supuestamente quiero ser feliz, hoy día me propuse ser feliz, no enojarme, no esto, no lo otro, y a la vuelta de la esquina ya estoy haciendo todo aquello opuesto a lo que yo me propuse. Ahora, la invitación es tomar conciencia de lo que se está haciendo y ya tú saber dominar esa situación, de tal manera que tú ya puedes ir por donde tú quieres. Entonces, la depresión no es diferente a este tema. O sea, en realidad... Es parte de tu crecimiento. Ya te conoces. Es decir, ya entendí. Me pasó esto cuando yo era pequeña y entonces ya, ahora sí, ya comprendo. Y finalmente es parte de mi identidad y ya me conozco. Entonces, ya superas la tristeza, el dolor, la frustración, las iras, todo lo que tú quieras, en sentimientos y emociones negativas que surgen frente a cualquier situación que se te dio en la vida, y ahí sí tú ya puedes conducirte de mejor manera. O sea, en pocas palabras, racionalizar las pasiones, ¿no? Estar pendiente de si algo ya se presenta en uno que levanta de las emociones, ver las causas, efectos del porqué y esto, claro. Llega a entender, ¿no? Estar siempre pendiente también es parte de la conciencia. Sí, pero primero tienes que interiorizar en los sentimientos y emociones. Ya después la parte del intelecto ya pasa a segundo plano. Son los sentimientos lo que primero nos invade. Uh-huh. Nuestros oyentes que quieran enterarse más sobre este tema, que quieran abordar más, inundarse más, ¿dónde podrían encontrar información? Me pueden llamar al 600-8579 o al celular 09-846-59158. Listo, ok. Les recuerdo a nuestros oyentes que ha estado con nosotros Ana Lucía Barahona, con ella hemos estado conversando un tema bastante importante y bastante usual en este tiempo, el tema de la depresión. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Está escuchando Untémonos en la Casa. Que busca la noche para olvidarse del mundo, de Dios y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas del viento. Junto en el otoño, en una canción. Nada más de esos ojos, nada más. No me vayas a engañar, la verdad y lo justo, a lo mejor yo te gusto y quizás es bien para vos dos. No me vayas a decir que no te has dado ni cuenta, no digas lo que no sientes de mí. Siempre la verdad, soy tu refugio de amor, mis besos yo te daré, haré lo que quieras tú, mi dulce querer. No me vayas a engañar, ni la verdad y lo y no fue. Quiero gozar de esta vida, teniéndote cerca de mí hasta que muera. Victoria, ya la mirada del amo y el galpón me están gritando. Se me angustia la ansiedad con el coraje y aquel adiós protector del gallero en el plumaje. Quítame, gallero trabas, para reñir fui criado, tengo la caña cuadrada y el pecho muy levantado. Ten fe en mi casta, gallero, que soy de buena camada, deja ya de acariciarme y quítame, gallero trabas, que soy un gallito fino, kikiriki, de buena camada. Tengo orgullo de mi casta y de aquel que me criara, que soy un gallazo fiero, de aquello de vez en cuando que quiere vivir venciendo, o se ha de morir matando.

Mientras que la miseria haga ladrones de esta laya, yo nunca serviré pa' comisario. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Nosotros quisimos que alguien nos diga lo que hicimos con el agua. Terminó el gran eclipse y entra el crujir de dientes. Nosotros seguimos hundidos en el gran caldo de brea del Yasuní. Pita o sangue chou.

radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Comprendo que es mucho lo que te quiero. No puedo remediar lo que voy a hacer. Como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mía, y hoy quiero borrarla de mi ser, porque la última noche que pasé contigo quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo hoy tengo que olvidarla de mi ayer. Porque te fuiste aquella noche, porque te fuiste sin regreso. El cruel recuerdo de tu traición. La última noche que pasé contigo la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mía, y hoy quiero ya borrarla de mi ser. Como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mía, y hoy quiero borrarla de mi ser. Y si pudiera borrarla para siempre de mi saber que no me quieras y me dejas que te quiera. Ay, eres mala y traicionera, tienes corazón de piedra porque sabes que me muero y me dejas que me muera. Me miras y tú mirabas, se me mete dentro, dentro del alma. Te miro y en mi mirada te está implorando mi corazón. Ay, eres mala y traicionera, tienes corazón de piedra porque sabes que me muero y me dejas que me muera. De pie

seré. Y si te amé, no sé por qué. Camino bien despacio, buscando entre la gente así. Pero esta vez no está. Y los guayos. calles vive Angelita o en mar. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana.